todos los puentes que hubo, quién los puso, Sharep. las pasarelas, si tiene idea de la época. La primera pasarela, allí de la casa, tiro baja, no sé si aguantó la presión de milésimo, hizo otro, más alto. Yo vivía allá, esa granja que le gusta, el alto, ¿no? Yo creo que era una casa todavía. Ahí vivía Gregorio Viera. Tenía una jabonería. Una jabonería. Ah. Estaba caballando. Así. Tenía una casa de los pisos. Ahí tenía un tacho. Y en embarcaba ahí. Y seguro cuando crecía, no podían pasar. Inventó esa pasarela. Así que las dos primeras de Gregorio Viera. Sí. ¿Tiene alguna idea de la época? Debe ser por el 1926, 27. La tercera. La tercera ya fue mi intendencia. Y en el medio tenía unos fieles a recorrer. Sí, la de la intendencia. Sí. Uno de cada lado se levantaba en el medio y hacía así, me decía. Tenía una panza. Sí, pero para arriba, no tenía poder. Ah, entonces un Pero seno tenía entonces. si levantaba y se hacía. Me aguantó mucho, porque ahí lo que compra el pasarela solo, barro que arranca de raíz, que está ahí arriba, es que arranca pero de piedra. Se lleva barro en ahí, saca los barros con raíz, y esa viene y se engancha en las neuronas. Se la baja un poco y en el otro engancha hasta aquí. Aquí no se las abre. Y esta última, no sé bien, quedan solo enganchados y no se quedan. Y antes de la primer pasarela, ¿cómo era? Pasaba caballo. Nosotros íbamos a la escuela, teníamos una petiza, allí se costea, no sé si está la bandera, para arriba de ahí una, la una. Cuando precioso pasaba allí. ¿Por dónde? ¿Por lo de Hugo? Sí. Se pasaba. En el paso mismo, ahí donde está la calzada, ayer pasó. Lo vi siempre así. Un pozo. Un zambullón.